Buenas en este viernes 27 de julio, el último viernes de este séptimo mes del año. Verano y el Elche Club de Fútbol, pues haciendo los deberes, hoy ha presentado a su último jugador a día de hoy, porque todavía faltan al menos dos. Y las cosas van cambiando según van pasando las horas. Ayer Coromina estaba más lejos, hoy está más cerca. Esto es el mundo medio. Vamos ya por titulares. Ha sido presentado el hasta ahora último refuerzo de la temporada, es el octavo, es guardameta, tiene el nombre de Diego Rivas, no tiene nada que ver con el jugador de Hércules, y procede del Lugo, firmado por tres temporadas. El nuevo arquero blanquiverde se ha definido como un portero ágil, bajo palos y seguro en el juego de pies. Leandro ya se marchó a Ponferrada, le deseamos toda la suerte del mundo. En las últimas 24 horas el culebrón Corominas ha variado de manera positiva y hoy está más cerca de fichar. Al menos esa sensación tiene el máximo dirigente blanquiverde, es decir, su presidente. También nos daremos hoy una vuelta por Elche. ¿Esto qué es? Pues es una iniciativa que nuestro compañero y también tertuliano de esta casa y además hombre que junto a su hermano Fernando hacen el Tiki-Taka, un proyecto solidario para ayudar a familias necesitadas en Elche, se va a pegar una buena paliza en bici, y luego nos lo cuenta. Y como cada día también saludamos a nuestro compañero Javi Pérez. Javi, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Porque hoy, ¿qué encuesta vamos a lanzar? Pues bueno, ya sabes que ayer va a llegar al final de todos los equipos en los que ha jugado, ha acabado siendo el portero titular. Pues bien, la pregunta de hoy es si crees que le podrá arrebatar la titularidad a Manu Herrera. No parece fácil porque acaba de llegar. No significa que no estuviera entrenando, claro que está haciendo la protestada con el grupo, pero Manu Herrera, bueno, pues viene con la victoria de ser el segundo menos goleado de segunda y lleva ya entrenando tres semanas con franquicia. Será en este caso factible que el recién llegado le quite el puesto al que ya estaba. Esta pregunta, a veces la verdad es que nos quedamos ya sin pregunta, sin la imaginación. Sin la imaginación, bueno, tenemos que estar ahí media hora dándole vueltas a la cabeza, a ver qué pregunta hacemos, porque todos los días no es que se generen los. Bueno, pues todas las la gente está tumbada a la orilla de la playa, en la tumbona, está en la piscina, y no se quieren calentar la cabeza, y tiene un ordenador, bueno, un móvil, un dispositivo para lo que quieren ya es que le cantemos los goles del principio de temporada. Bueno, por cierto, mañana que hay partido, será el tercero frente a la Almorquía a las 7 de la tarde, no 7 y media, 7 de la tarde. Y los abonados, recuerden, recordad que tenéis el acceso gratuito si os habéis sacado la buena parte. Bueno, pues todas las respuestas a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Bueno, pues en este viernes, lógicamente, vamos a escuchar la voz del principal protagonista, que no es otro que guardameta Diego Rivas. Se da la circunstancia de que hacía ya varios años, varias temporadas, que Elche no firmaba dos porteros. Porque, bueno, en los últimos tiempos siempre se aguantaba como mínimo uno. Cuando no era Juli Caballero era Jaime, cuando no Leandro, pero lo cierto es que en esta ocasión dos fichajes de dos porteros, uno que ha sido el segundo menos goleado de segunda en el Alcorcón, equipo que dirige Bordalás, y que estuvo a punto de ascender, a un partido de ascender, y el otro que fue pieza clave en el ascenso a segunda división y que bueno, pues para él estaba en su primera experiencia con la categoría de plata. De todas formas, también la podría haber sido si hubiera quedado en el Lugo, porque en el Lugo le hicieron una oferta de renovación, bueno, le hicieron, no, llegó a firmar dos años, con lo que demuestra que tenía mucha confianza en este portero, pero al final, pues el hecho de que el Lugo haya fichado otro portero, que él ya tenía otro Escalona y que este futbolista Diego Rivas haya hecho fuerza por venirse a lo que tiene una gran oportunidad, pues ha hecho posible que el pie se haya realizado un segundo fichaje de un portero. Pero no nos engañemos, si se han fichado dos porteros, evidentemente es porque uno se marchó Juan Carlos y porque en el otro no se tenía confianza. Leandro. Si Leandro hubiera tenido confianza, no habría ni falta de más. Dicho esto, un poco más que nada. Una pausita y volvemos de inmediato. Aguantar los listillos móviles. Es lo mío. ¿Y no te descargaste la versión de 1.0? Haz un paquete de RSPA, venga. Sobre todo con las nuevas tarifas por menos. Por razón, puedes enviarlo preguntándole. ¿También pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Sí, mira, Centrefón. Y si cambias de terminal con las tarifas por menos, ahora se navías por 16 euros al mes. Seas cliente de Vodafone o no. RSPA, venga. Y cuenta que depende con tu distribuidor autorizado Vodafone. El centro comercial de Ayuso y Camino de los Barrios 1 de Elche. Y también en Santa Pola, calle Elche, el número 2. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres J.J. Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. J.J. Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres plano, venta y colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar, no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres J.J. Dinero, en José Jarabalde Sorts, 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Ahora en Elche, en Nice Car by Zoom Autos, un nuevo centro de educación de todas las marcas y los caseros se llama Nice Car. Compra tu coche con las mejores condiciones, garantía, clientes certificados, referencia, precios y máximo de transmisión con todo incluido y una financiación a tu medida. Nice Car, en Ronda Batista, por los caminos de Elche, salida 74, autovía de Cante, punto de Benjamín, teléfono 965-44-48-00. Coche de ocasión de todas las marcas en Nice Car, Romautos, confianza. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte de un equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en compañía de comunicaciones. Elche, José María Luz 37, Poeta Miguel Hernández 26 y Doctor Carlos, en Aspe y Novenda, Avenida de la Constitución 21. ¿Tú confías? Puedes entrar gratis a los partidos de la temporada. El Radio Express marca Elche Punta. El análisis a fondo de Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, seguimos en directo. Son las 13:27. Faltan 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Por cierto, saludados si no lo he hecho, si no lo he hecho, soy mal educado. A través de Radio Express Marca, a través de tele.es, ahí estamos para que podáis seguir nuestra señal, nuestros comentarios y todo lo que conlleva este programa analizando la actualidad del sector. Hemos lanzado, recordamos la pregunta también a través de las redes sociales de la web. Como al principio, digo, Rivas siempre se ha hecho con la titularidad. Que pueda rematar a Manuel Herrera, pues a mí me ha gustado el comentario de defensor, porque ojalá fuera así un pequeño problema y que el entrenador tuviera que decidir estar con él, porque hay que poner en cada partido el campo de los partidos y que no será el tercero. Pues a poco, Víctor, por otra parte, que vaya variando de poder, es un cargo de y bueno, por ejemplo, el comentario del disco es que dentro a primera y Diego de Mancebo para Ayuso y también por el pues ojalá el dicho problema tenga Fran Escriba, que yo creo que evidentemente tiene la lista de preferencias ahora mismo a Manu Herrera, por eso fue el primer fichaje, y Diego Rivas en teoría va a intentar ganarse esa competencia, pero vosotros se lo podéis dejar ahí. Y vamos a conocer un poco más de Diego Rivas Rego. Nacido el 27 de mayo del 87, tiene por tanto 25 años cumplidos. Nació en Narón, en La Coruña, mide 1,81, pesa 72 kilos. Existe las categorías inferiores de Racing de Ferrol. Estuvo en el Narón Balompié 2 años, luego otros dos en el Deportivo de La Coruña B. El año pasado en el Lugo, con el que consiguió el ascenso después del playoff a Segunda A, jugó 39 partidos, 24 de Liga, 4 de playoff, 1 de Copa del Rey, jugó 31 goles. Y se da la circunstancia, la anécdota, lo que da cuenta él, que en el partido frente al Atlético Baleares del playoff sufrió un golpe en el riñón fortísimo, estuvo en el hospital varios días, los médicos le dijeron que ya se había acabado la temporada para él. Y no pudo jugar el último y decisivo, aunque sí viajó y estuvo allí, luego cuenta el porqué. Las fechas de despiste. Pues le preguntamos al nuevo portero Blanco y Verde qué supone para él el fichar por él. Simplemente un poco de carrera, la competencia con Manu Herrera, el otro guardameta, también está en el mucho más en el trabajo que en la suerte y la frase que de alguna manera viene a representar su personalidad. Sí, una frase que siento identificada con ella y por eso la lista y no sé, yo siento que es una de las formas de pensar que yo tengo y además hay un ex jugador de Elche que por desgracia se pasó con más pena que Gloria Yago, Yago Iglesias, que ha recomendado encarecidamente que se viniese a Elche, que no se lo pensó. Sí, la suerte es un factor importante, pero por trabajo creo que la suerte está aquí hablando de la persona. También sobre la encuesta que hemos lanzado, que decía que encontramos que hemos estado empezando de suplente y acabado de titular. ¿Por qué? Primero porque soy un chaval joven que partía sin mucha experiencia en lo que se había estado y luego había un portero pues de era contratado en el que estaba y que bueno, se marcha con cierta ventaja como un grupo que marcha con el papel de hecho no me gusta nada etiquetarme ni meter en duda igual se siente la portería es un punto muy importante y así me siento con otro tipo de puesto y luego en ese punto se representa la última ya le preguntábamos por lo que le pasó en el playoff y él contaba un poco la anécdota, ¿no? En el último partido de la gran final en Cádiz, él no puede jugar, pero viaja cuando los médicos ya habían dicho que no podía jugar por el golpe en el riñón que le tiene que hacer todavía en el partido de la playoff. Y él contaba la cosa. Pero en el último partido contra el Guadalajara, ya lo conocemos un poquito mejor y de eso se trata en su presentación y va a hacerse la competencia dura, vamos a decir que hay dos buenos puntos que la verdad es que en el tiempo de los últimos años el caballero se ha caracterizado por tener bien cubierta la portería, sobre todo con el argentino, ahora que tiene el equipo de Hugo Málaga, y luego Jaime, el equipo que tuvo el equipo de la y ahí lo tenemos en el equipo de la y la que pasa Juan Carlos que llamado a filas los que se supone que no están en la mala temporada en la ciudad. Un reto importante para los dos nuevos inquilinos blancos. Querido, juntos hemos disfrutado de tantos momentos. Siempre me llegaste donde te pedí y yo te quería preguntar lo que te preguntas. Pero ahora estás averiguando. ¿Qué haré contigo, mi querido Sam? No sufras por tu salud, porque con el Dr. Sweck hasta el 3 de agosto, solo por 695 euros. Formas de colaborar, aquí tenemos la lucha. ya hay algo de dinero dentro, tenemos por aquí, será bastante de estudio o de selección, la gente pueda venir a poner su dinero y también por los costos. Y también lo que haremos es ir poniendo la cuenta de Caritas directamente de Caritas para que se quiera pues que se quede en el marco. Toma, mira, David, con 3 euros. Aquí tenemos para ir poco a poco colaborando con esta familia de ustedes. Es decir, que el 100% de la colaboración es para ellos. La cuenta de Caritas, la cuenta de Gracias. la inversión que va a seguir Antonio para poder recaudar todo este dinero. Antonio, antes de que se siga, en el hecho te está gustando lo que estás viendo en cuanto a fichajes o es que pero también queríamos escuchar lo que opinaba el presidente del Elche en la presentación. En un solo corte hablaba de por qué se ha apostado por este portero en el Elche. Restaurante de Corte Galicia, en Corte Galicia 8, Elche. Reservas